Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en su versión 778, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. También estamos en vivo y en directo para la Radio Lafkenche del Litoral Central, también en el 87.7 FM y también en vivo, pero no en directo, en otras radios comunitarias como la radio La Voz de Paine, como la radio Juan Gómez Milla. Ahí nos confirmaron que salimos los martes a las 8 de la tarde. La radio Extremo de Reñaca Alto. En fin, agradecemos todos los espacios comunicacionales alternativos y comunitarios que persiguen informar, dar a conocer, educar, de cierta manera concientizar sobre distintas temáticas, distintos contenidos que no son reflejados y no se abordan en los medios de comunicación masiva. Este Aire Puro 778 tenemos muy interesantes cosas. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, está enmarcado todo esto dentro del Día de la Tierra. 22 de abril se conoce como el Día de la Tierra y les vamos a estar comentando cómo nace esta festividad, desde dónde nace esta, más que una festividad, esta conmemoración, para recordarnos un poco sobre lo que está ocurriendo en este planeta, sobre las consecuencias de la alta contaminación, de la pérdida de biodiversidad, etcétera. A propósito de eso, también saludar y celebrar a las y los compañeros del Movimiento Aguas y Territorio a propósito de una articulación entre varias organizaciones socioambientales. Se están cumpliendo 10 años desde esa experiencia de articulación colectiva. De hecho, hoy día hay celebración del Movimiento Aguas y Territorio a propósito del Día de la Tierra. Donde no hay mucha celebración es en la región metropolitana y es en la región de Valparaíso, a propósito de la decisión del autodenominado gobierno ecologista de darle luz verde a Anglo American para que extienda su minería en la cordillera a partir de todo lo que pasa con el agua. Bueno, ahí el compañero Javier Carmi, parte de Aire Puro, se mandó una entrevista con Victoria Uranga, parte de la resistencia a Anglo American, y vamos a estar abordando eso. También vamos a estar abordando lo que ocurre en el sector de Puyallí a propósito de mineras, desaladoras. Vamos a estar conversando con parte de la comunidad, con Bárbara Astudillo, a propósito, como les decía, de la continuidad de Semin Holding minero en la comuna de Puyallí. Esto asociado a desaladoras que están consideradas fundamentalmente no para resolver la falta de agua de las comunidades y de los territorios, sino que para resolver el tema del agua para la gran minería y para la industria. Además, vamos a estar claramente mencionando el reportaje de Interferencia con un reporte de la radio Juan Gómez Milla sobre el espionaje que se realiza por parte de Alto Maipo y, no me cabe la menor duda, otras varias industrias más. El espionaje que se hace a luchadores socioambientales, a luchadoras socioambientales y todo lo que significa eso. Eso y más vamos a tener durante este Aire Puro 778. Insistimos, a propósito del Día de la Tierra y a propósito del cumpleaños del Movimiento Agua y Territorio. Como siempre, recomendamos resumen.cl, recomendamos olca.cl, www.radiocentral.cl, recomendamos interferencia.cl, elciudadano.cl, eldesconcierto.cl, varios espacios informativos que nos pueden entregar una mirada distinta a la de los medios de comunicación masivos que persiguen mantener el status quo que tenemos. Y además vamos a compartir también una declaración a propósito de el deslavado trabajo constituyente que se está realizando. El Movimiento por el Agua en los Territorios se manda una declaración, un comunicado público abierto para todas y todos, y vamos a estar compartiéndolo también para dar a conocer la posición que se coloca al respecto. Este es Aire Puro, informando y formando sobre temáticas socioambientales, porque necesitamos cambiar el switch y humildemente pensamos que este tipo de espacio o este tipo de o estas alternativas de voces que hay nos ayudan a tener esa conciencia, y una conciencia que nos tiene que incentivar también la acción. Vamos a partir con música. En esta música nos vamos con Lola Membrillo. Membrillo, qué rico. Me acuerdo cuando pequeñín comíamos harto eso. La canción se llama Colapso. Bueno, un poco lo que dicen los entendidos, las entendidas, partiendo por quienes viven en los territorios, pero también por parte importante de la ciencia. Colapso es lo que va a generar Anglo American con el tema del agua en la región metropolitana. Colapso es lo que generan las desaladoras en otros territorios más cuando las acciones se hacen sin considerar elementos ecosistémicos. Le mandamos también un saludo a Cotiledón, que nos manda actividades verdes que vamos a estar compartiendo. Un saludo, compañerazo, y para Javier, para todos los compañeros que hacen posible el Aire Puro. Esto es entonces Lola Membrillo, la canción Colapso, Aire Puro 778. Te vas a despertar y no va a haber más días. Te vas a preguntar cómo esto fue posible, y vas a ver que ya es demasiado tarde. Te vas a despertar, ya es demasiado tarde. Te vas a preguntar y no va a haber más días, y vas a ver muy bien cómo esto fue posible. ¿Y qué le vas a hacer? Camino un desierto buscando otro mundo donde respirar el aire que había cuando éramos chicos. Siento que voy a hacer nada. Me quedo esperando que llegue el colapso, mirando la tele tirada en la cama. Y lo que siento que voy a hacer nada. Me quedo esperando que llegue el colapso, mirando la tele tirada en la cama. Yo ya no quiero más tomar de plástico y petróleo con tu tortura de criaturas, con los satélites y antenas. Vas destruyendo lo que queda, el gobernar y las noticias, siempre evadiendo las verdades, mientras el agua se cotiza. Y vas perdiendo libertades. Y lo que siento que no voy a hacer nada. Me quedo esperando que llegue el colapso, mirando la tele tirada en la cama. Siento que no voy a hacer nada.

de manera que la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental fue entendida como una fuerte señal de una administración que prometía un gobierno ecologista y feminista, vamos a poner entre paréntesis. Casi un año después, el escenario parece ser el contrario. En una reunión que duró cerca de 2 horas, el Comité de Ministros, encabezado por la ministra Maisa Rojas, decidió aprobar la mega iniciativa de Anglo American ubicada en la cordillera de Santiago, luego de que la minera propusiera una serie de medidas para mitigar las emisiones contaminantes del proyecto. Ya sabemos cómo funcionan estas iniciativas de mitigación, lo puede decir la gente de Alto el Carmen con Barrick Gold. Esta decisión se produjo luego de que Anglo American presentara una reclamación en contra del rechazo del Servicio de Evaluación Ambiental, de manera que la decisión de dar luz verde o no al proyecto de más de 3.000 millones de dólares quedó a manos de un comité interministerial que está conformado por Maisa Roja de Medio Ambiente, Marcela Hernando de Minería, Diego Pardo de Energía, Nicolás Grau de Economía, Jimena Aguilera de Salud y Esteban Valenzuela de Agricultura. A propósito de lo mismo, nuestro compañerazo Javier Carmi entrevista a Victoria Uranga, integrante de No Más Anglo, de la Corporación por la Defensa del Mapocho y de la Coordinadora Territorio en Defensa de Glaciares. Entrega su visión de la aprobación que dio el Comité de Ministros a la expansión de la minera. Además, Uranga nos entregará la primicia al Aire Puro de que viajarán a Inglaterra a la reunión anual de accionistas de Anglo American a escuchar, pero también a sostener reuniones con las organizaciones que pueden entregar apoyo para detener este tipo de proyecto de esta transnacional, una de las más importantes del mundo. Finalmente, Victoria Uranga expresa su dolor con el gobierno ecologista y anuncia que la lucha continuará en las calles, en acciones judiciales y dando cuenta de los graves impactos que tendrá para la vida de la región metropolitana y de Valparaíso esta expansión subterránea de la minera Los Bronces. Vamos a compartir entonces el audio de la entrevista. Corrió la bolita. Aquí estamos en el Aire Puro, Radio Placer y también en la Radio JGM. Saludamos a todas las auditoras y auditores. Soy Javier Carmi. Estamos con Victoria Uranga, ¿no? De No Más Anglo. También pertenece a la Corporación por la Defensa del Mapocho y a la Coordinadora de Territorios en Defensa de los Glaciares. Y estamos con ella porque supimos la noticia que llegó de la aprobación del proyecto, de un gran proyecto minero, ¿no? De Los Bronces, expansivo, no sé cómo es. Y queríamos que nos contara los detalles de esta pelea que se está dando en la región de en Metropolitana y también en Valparaíso. Y los impactos son muy grandes, por eso que le damos la bienvenida a este Aire Puro a Victoria. Hola Javier, gracias a todos por estar escuchando y por el interés en el tema. Bueno, ese Aire Puro es el que necesitamos proteger y por eso estamos nosotros luchando y defendiendo acá la cordillera y toda la cuenca. Como tú bien dices, ayer el Comité de Ministros del gobierno de Boric aprobó la expansión del proyecto Los Bronces Integrados, que a nosotros nos desintegra como comunidades y como personas y como ecosistemas. Uh-huh. Y eso por los daños que genera. Este es un proyecto, un muy mal proyecto, un proyecto que avalado en la inversión destruye, ¿ya? Los principales impactos que tiene este proyecto tienen que ver con daño, por supuesto, irreparable en las zonas glaciares. Como tú bien sabes, los glaciares hoy son las principales fuentes de donde tomamos agua, donde accedemos al agua fresca. Y todo lo que pasa en el inicio de las cuencas afecta a todo el resto, por lo tanto ahí hay una cadena de vida que se altera de manera muy profunda, pero también es un proyecto que contamina más el aire ya saturado de estas regiones. También es un proyecto que afecta de manera poderosa la biodiversidad, porque una de sus dimensiones del proyecto de expansión es una gran mina subterránea en el lado norte del santuario Yerba Loca, un santuario que lo que busca es cuidar y proteger la biodiversidad, pero los de la mina nos hacen creer, bueno, y el gobierno se lo creyó, que porque es subterránea no alteraría la vida, ¿cierto? La vida que está en las montañas. Claro. Oye, cuéntanos un poco, Anglo American lleva mucho tiempo ahí, entonces partamos con esa historia de su instalación, de los impactos que ya hay con ese proyecto y bueno, lo que se agravaría la situación, ¿no es cierto? Como tú bien lo estás anunciando. Entender, porque en el fondo Anglo es como un vecino indeseable hace muchos años, ¿cierto? Pero con un proyecto, Los Bronces, que ya tiene los permisos. Sin embargo, este esfuerzo es intentar detener lo nuevo, que acentúa, que abre aún más esta puerta para generar nuevas zonas de sacrificio. Y es importante entender quién es Anglo, porque Anglo American es una empresa transnacional que cotiza en Londres, es una empresa que, según el informe de Carbon Disclosure Project, es una de las 100 responsables del 77% de las emisiones del carbono a nivel mundial. Tiene operaciones en Brasil, en Colombia, en Perú, etcétera. O sea, es una gran mega empresa que lo que hace es dejarnos llevarse el cobre, y bueno, y todo lo que se lleva cuando se lleva, porque no se llevan solo cobre, y nos deja las externalidades negativas. O sea, es como el mejor ejemplo de modelo extractivista y explotación, ¿cierto? Entendiendo la tierra como recurso y no nada que ver con las nuevas formas que creemos que hay que construir de relación con una naturaleza de la que somos parte. ¿Cómo ha sido como vecino tener a Anglo ahí? Está como bien silencioso, ¿no? En la región metropolitana como que no se escucha, no se habla nada, pero me imagino que ahí por los Farillones, por esa zona de Barnechea, por ahí aparece, ¿o no? Eso es muy interesante porque Anglo ha hecho históricamente un trabajo de cooptación de las comunidades, ¿cierto? Cuando hay un Estado o gobiernos locales poco activos o sumisos, la empresa se mete en espacios que no se tiene que meter. Acá en Barnechea mucho tiempo hubo una relación nefasta con el alcalde Guevara y una minera que aparecía haciendo regalos de múltiples dimensiones a las comunidades, a las juntas de vecinos, de alguna manera cooptando, ¿cierto?, y comprando. Pero por suerte cada vez más, y no solo en Barnechea, sino que en muchas comunas, se está reconociendo esta influencia terrible y este daño. O sea, y tan simple como porque se empieza a constatar, pues que no hay agua, que los pozos tienen que ser cada vez más profundos, que además que Anglo miente y que no cumple sus promesas. O sea, por ejemplo, solo una, acá el tanque Pérez Caldera debió ser eliminado y trasvasijado, y eso nunca lo ha hecho, era un compromiso en 2015. Anglo nos ha dicho cosas que después no son verdades en cuanto a información. Entonces, esa, cuando uno dice construyamos una relación para llegar a un mejor proyecto, eso solo es posible cuando las partes funcionan desde la verdad. Pero Anglo nos ha mentido siempre. Entonces, hoy estamos en una situación muy, muy distante. O sea, es un vecino indeseado para muchas comunidades. Porque no dice la verdad, porque es ajeno y porque nos está destruyendo. pasando y nos está contaminando todos los días. Claro, claro. Oiga, Victoria, ¿y qué significa entonces esta nueva aprobación que además había sido recomendado el rechazo por el Servicio de Evaluación Ambiental, pero llegó al Comité de Ministros y se aprobó como una decisión política y no como una decisión técnica, que es lo que siempre se argumenta, ¿no? Exacto, ahí es lo opuesto que siempre se argumenta, ¿cierto? Teníamos un CEA, un que ya rechazaba al estudio de impacto ambiental, que decía que no podía funcionar. Sin embargo, el Comité de Ministros, privilegiando un criterio de inversión, ¿cierto?, le da el pase. Lo horroroso de eso es que, en el fondo, hay informes suficientes para rechazarlo. Por lo tanto, eso también a nosotros nos da la energía y la fuerza de seguir avanzando y buscar otras formas de detenerlo. Como organizaciones sociales, vamos a ahora ir a tribunales ambientales. Estos son procesos largos, eso a veces dificulta que los gobiernos de turno entiendan la complejidad y la magnitud del daño y de la problemática, pero por suerte nosotros cada vez somos más organizaciones que somos capaces de sostener en el tiempo estos trabajos de defensa por la tierra y por la vida. Uh-huh. Te pregunto si están también en una campaña más internacional, exactamente en Inglaterra, en Gran Bretaña, para anunciar allá también y tratar de frenarle a los accionistas. Sí, absolutamente. Vamos ahora con London Mining Network a la Junta de Accionistas en Londres, que es la próxima semana. Ellos como organización tienen así algo así como una acción en anglo, lo que permite estar en la Junta de Accionistas. Y voy yo, de hecho, como representante de Chile, a llevar las voces de las comunidades de acá. Sí. Creemos que es imprescindible que los accionistas entiendan, sepan, por lo menos escuchen desde las voces de las comunidades el daño que están haciendo. Nos ha pasado otros años en el trabajo con London Mining Network que hay diferencias entre lo que dicen, no sé, pues desde allá, desde esta como casa central, por así decirlo, y la versión local de Anglo. Así que creemos que es una buena manera de visibilizar el tema y también de que, desde el norte global tengan por lo menos las escuchas y los mensajes desde este sur global, que no somos solo la tierra para venir a explotar. Aquí hay personas, hay comunidades, hay naturaleza y derechos que ser defendidos y protegidos como un planeta, como colectivo. Ajá, o sea, tenemos la primicia aquí en el aire puro de que van a... La tienes. Bien, exactamente. Bien. Excelente. Oye, Victoria, lo otro es el tema, bueno, el gobierno. ¿Cómo queda el gobierno después de esto, no? O sea, la aprobación tan política de cuanto antes habían aparecido como bancada de los glaciares y una serie de manifestaciones a favor, ¿no?, de la protección ambiental, y también que se había declarado gobierno ecologista. Pucha, yo encuentro que quedan pésimo. Espero que queden con más dolor de guata que el que nosotros tenemos. Nosotros quedamos desilusionados y hubiéramos querido que esta fuera una señal contundente en pos de lograr un recuperar el camino que era el que este gobierno invitó e inspiró a muchos, de los cuales me incluyo. O sea, decirse un gobierno ecologista y feminista es defender la vida, y una decisión como esta, aprobar la mina Los Bronces, la expansión de la mina Los Bronces integrado, es todo lo opuesto. Este es un proyecto que destruye la vida. Aquí se equivocaron mal, nos distancia y hiere. Y además, sobre todo, esto hace daño, esto genera destrucción. No es solo una acción política que queda como declaración. Aquí dejaron la puerta abierta a nuevas zonas de sacrificio. Bueno, nos anunciaste que obviamente iban a seguir en el Tribunal Ambiental, van con temas judiciales, pero ¿qué que podríamos hacer un llamado a la comunidad, a la gente, porque lo otro que te quería preguntar era por el tema de Valparaíso y de la región metropolitana, que son dos ahí regiones, pero fue evaluado solo por los daños en la región metropolitana, ¿no? Sí, exacto, pero lo importante es entender que las mineras funcionan como con distintas dimensiones, ¿cierto? O sea, uno es donde sacan el mineral, otro donde lo acarrean, otro donde lo funden, entonces otro donde guardan, no sé, dónde están los relaves, los depósitos de estériles. O sea, por ejemplo, la semana pasada se inició un proceso de misión de observación por el Instituto de Derechos Humanos para analizar la situación de los relaves de los bronces. Te fijas que es una otra dimensión, que no fue considerada en el estudio del CEA, porque el CEA estudiaba el nuevo proyecto, el de expansión. La misión de observación del INDH está en los relaves de los bronces. Entonces son muchas dimensiones. La misma, si uno mira la fundición de Chagres, pucha, tiene unos niveles de contaminación feroz. Pero claro, ahí faltan estudios, falta investigación, falta que más gente le ponga ojo y denuncie estos temas, y más investigación desde las universidades que puedan hacer el seguimiento para contrarrestar los estudios que solo salen de las empresas. Entonces, cuando salen de la empresa, es una desigualdad y un desequilibrio de información, de poder y una parcialidad que por supuesto es negativa. Claro, claro. Entonces, ¿qué nos queda a las comunidades, a las organizaciones? ¿Van a hacer manifestaciones? ¿Van a hacer alguna otra cosa? Hay que seguirlo, obviamente, en la ida que van a ir a Inglaterra, ¿no? Pero aparte... Exacto. Yo creo que siempre están informados... actuar coordinadamente. Pucha, hay varios colectivos que están visibilizando estos temas: la Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho, la Corporación Camino Farillones, el Movimiento No Más Anglo, la Glaciares Libres, etcétera. Hay muchos. Entonces, yo les invitaría a estar atentos y a contactarnos, a buscar acciones de sinergia, porque igual somos poquitos, somos súper poquitos, pero somos testarudos y tenemos un corazón verde gigante, así que nos van a ver y nos van a escuchar por mucho, mucho tiempo. Eso. Te agradecemos mucho, Victoria, por estas aclaraciones, ¿no? Estaremos pendientes la próxima semana, entonces, de tu viaje. Excelente, muchas gracias, y le estaremos informando de las actividades, porque viene una acción como una invitación a reunirnos y a juntar fuerzas. Ah, perfecto, estaremos entonces dándole a eso. Muchas gracias, un abrazo, sí, para todos. Para que el buen vecino no se vaya, el mal vecino. Así es, y que seamos capaces de crear comunidades armoniosas. Necesitamos eso para preservar la vida. Bien. Muchas gracias, Victoria, que estés bien. Muchas gracias a ti, un abrazo. Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Se respete la democracia y la...

finalmente las decisiones pasen por quienes viven en los territorios en donde se quieren desarrollar estas iniciativas. Lo mismo que está pasando con el tema del litio y las comunidades Licanantay, es decir, el fenómeno del cobre, como lo fue con el fenómeno del salitre antes, ahora vamos a tener el fenómeno del litio, que por un lado, como se vende, van a ser recursos importantes para, no sé, este es como el neoextractivismo de Maristela Svampa, así como lo dice Lula, como lo dice Correa, o lo decía Correa en Ecuador, Evo en Bolivia y el actual gobernante que se me olvidó el nombre, el hacer extractivismo para hacer escuelas, para hacer hospitales, le ponen siempre en el tercer puesto, para hacer comisarías, por el tema de la seguridad que te venden los medios de comunicación masiva. Entonces es importante que se puedan dar estas reflexiones, que de manera colectiva se puedan ir resolviendo los distintos elementos o lo que va a pasar en tus territorios. Entonces, consulta popular, sería interesante hacer una consulta popular a las regiones metropolitana y de Valparaíso, a propósito entonces que está todo este tema de Anglo American. En la noticia quería partir destacando esto como por cultura general, o por si alguien no sabe, y usted le puede decir que el Día Mundial de la Tierra, ¿por qué se conmemora y por qué se celebra? El Día Mundial es una fecha marcada en los calendarios por las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la humanidad sobre los conflictos que significa la superpoblación, la contaminación y la importancia de la conservación de la biodiversidad. ¿Sabes que acá hay un tema que a mí no me compleja tanto la superpoblación, a mí me compleja más el supercapitalismo o la superconcentración de la riqueza, porque entiendo que todas las personas que viven actualmente podríamos tener buenas condiciones de vida si esto se repartiera en forma más equitativa, pero sí la contaminación y sí la conservación de la biodiversidad son elementos importantes que se tratan de incentivar. El origen no es reciente, pues los primeros antecedentes se encuentran en la década de los 60. Además, al contrario que sus efemérides vecinas como el Día del Agua o el Día de los Bosques, cuyo origen viene de conferencias pacíficas, el Día Mundial de la Tierra nace de protestas masivas de estudiantes y varias movilizaciones. El antecedente inicial es en el año 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, junto al docente Morton Hilbert, organizaron el Simposio de Ecología Humana, es decir, una conferencia medioambiental para que estudiantes de todo el país pudiesen escuchar a científicos y expertos en medio ambiente hablando sobre los efectos del deterioro de la biodiversidad en la salud humana. Recuerden, estamos hablando de 1968, una mirada bien antropocéntrica, así como cómo nos afecta el deterioro de la biodiversidad a la salud humana, pero ya en esos tiempos se estaba desarrollando esta iniciativa. El 22 de abril de 1970 tiene lugar la primera de muchas manifestaciones a favor de esta causa. En este caso se genera a través de un activista norteamericano que proponía la creación de una agencia ambiental ocupada únicamente del problema de la sostenibilidad y la naturaleza. La movilización fue un completo éxito, pues contó con la participación de 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias, así como de centenares de comunidades diferentes. Es decir, el ámbito educativo bien activo en esto. Y bueno, en el 72, a propósito de la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, una de las primeras conferencias internacionales sobre medio ambiente, se decide este tema del 22 de abril dárselo para que conmemoremos a la Madre Tierra, así sale mencionado en los distintos portales cuando uno busca esta información. Y bueno, es severo lo que estamos haciendo con nuestra madre y las consecuencias se están viviendo a distinta escala. Y es tan severo que lo conversamos las semanas pasadas, que mencionábamos que la mayoría en los informes sobre afectación a los derechos humanos, la mayoría de las personas asesinadas son activistas vinculados con el medio ambiente. Y yo siento que esto está muy vinculado con el tema de asesinato de personas defensoras del medio ambiente. ¿Y cuál es la noticia de que en interferencia.cl la pueden encontrar? El espionaje de Alto Maipo. Gobernador Orrego y senador Latorre, que preside la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, mutis guardan silencio ante esto. La hidroeléctrica reconoció haber pagado para espiar a grupos ambientalistas y trabajadores, como reveló Interferencia. No obstante, la clase política ha hecho oídos sordos. Y les puedo apostar que no solo la clase política, sino que los medios de comunicación masivo. Yo la verdad que no los veo mucho, pero me imagino que no han tocado este tema. Excepto, acá salen mencionados la diputada Marisela Santibáñez del PC y Félix González del Partido Ecologista Verde. Durante 6 meses, a partir del estallido social, Alto Maipo contrató un servicio de cibervigilancia por 3 millones de pesos mensuales. ¡Cacha! 3 millones de pesos mensuales, el cual emitió informes periódicos mediante los cuales se informaba a la compañía de los movimientos de activistas y trabajadores contrarios a los intereses de esta hidroeléctrica de la multinacional AES Andes. La información la dio a conocer en noviembre del 2021 mediante el artículo Alto Maipo contrató servicios de ciberinteligencia, en el que se detallaron los informes, tales como que se llamaba a los sujetos de interés dentro de la compañía como potenciales terroristas internos. Mira cómo el lenguaje va empezando a construir la realidad. Y después estos Alto Maipo, apuesto que financian la política, y dentro del financiamiento de las políticas es el ojo con los potenciales terroristas internos, y donde se da cuenta de que Alto Maipo obtenía información personal de estos, así como acceso a las conversaciones privadas de chat de WhatsApp en las que se comunicaban los detractores de esta iniciativa enclavado en San José de Maipo. Oye, pero esto es heavy, que no pase nada. Yo le sumaría a que, claro, los políticos no han dicho mucho, los medios de comunicación no han dicho mucho, y parece que la justicia tampoco ha dicho mucho. No hay ahí un ambiente como para buscar o castigar estas conductas. A partir de esto tenemos un WhatsApp, no un WhatsApp, un audio de la radio JGM, de nuestro compañero de labores, y un saludo también para el Quique Ortega, sobre esta multinacional que admite haber espiado a movimientos sociales y activistas. Corre la bolita. Empresa reconoce haber pagado por infiltrar a movimientos socioambientales y a líderes comunitarios. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de la empresa multinacional AES Andes recientemente admitió haber contratado los servicios de una empresa privada de investigación para labores de inteligencia digital dirigida hacia los propios trabajadores de la empresa para detectar quiénes de ellos participaban de intercambios de mensajes anti-extractivistas y a la vez identificar e infiltrar a los principales opositores del proyecto desde los movimientos sociales. La información fue desclasificada hace ya casi 2 años debido a una investigación periodística del medio Interferencia, lo que motivó acciones legales de las comunidades afectadas, de los dirigentes del movimiento y también de las autoridades comunales, que fueron protagonistas de los informes de esta empresa, donde se visibilizaban sus nombres, documentos de identidad y direcciones particulares. En el marco de esta investigación, esta semana la propia empresa ha reconocido que pactó el servicio con una firma de logística digital y que lo pagó de acuerdo al marco normativo nacional, argumentando que no se violó ningún artículo del Código Penal. Es decir, vigilamos, infiltramos chats grupales, pero en Chile es legal. Siempre hemos sabido que las empresas extractivas se dedican a estudiar y a infiltrar a los grupos y activistas socioambientales. Pero este reconocimiento lleno de legalidad, pero completamente ilegítimo para las reglas de la democracia, viene a confirmar un lapidario panorama. En Chile las empresas controlan y dirigen los designios de los recursos naturales. En el caso Alto Maipo, son numerosas las denuncias de afectaciones sobre glaciares, fuentes de agua, valles, así como las mismas comunidades circundantes del río Maipo, que se han visto perjudicadas por los trabajos y las faenas que ya llevan más de 15 años en la cordillera cercana de Santiago. El caudal del río Maipo ha disminuido a niveles históricos debido a este factor, en un contexto de una sequía que no se detiene. Chile, el país donde el agua está privatizada, donde los derechos de acceso a este bien natural se transan en el mercado, permite que las empresas extractivas de capitales extranjeros se instalen y puedan, desde la legalidad imperante, conseguir permisos, obtener licencias y realizar obras afectando la vida natural de las cuencas técnicas hidrográficas en función del fortalecimiento de la matriz energética que precisa la industria minera. Alto Maipo es la hidroeléctrica más grande de Chile luego del polémico proyecto de Hidroaysén. No obstante, durante los últimos años ha estado envuelta en diversas polémicas y problemas financieros. Su aprobación, ocurrida en el último gobierno de Michelle Bachelet, fue un golpe muy fuerte a las luchas socioambientales de las últimas décadas. Este reconocimiento del ejercicio del espionaje con acciones de inteligencia, filtración de datos e infiltración de comunidades es un golpe durísimo para los movimientos socioambientales y para el legítimo deber cívico de fiscalización que las mismas comunidades y sus autoridades deben hacer de los proyectos que afectan al ecosistema. Por si fuera poco, el pasado lunes 17 de abril, el Consejo de Ministros del gobierno de Gabriel Boric dio luz verde a la ampliación del proyecto minero Los Fronces, de propiedad de la empresa minera Anglo American, instancia que va a profundizar la extracción de cobre en el Valle de Farellones, también en la cordillera de Santiago. Las organizaciones sociales y los movimientos antimineros han señalado que esta luz verde es una traición a las aspiraciones ecologistas que este gobierno quiso colgarse y que lamentablemente las mismas lógicas de aprovechamiento económico han primado por sobre los derechos y la vida de las comunidades. Las indicaciones ciudadanas, los informes que hablaban de la afectación del uso del agua para gran parte del Valle Central no fueron tomados en cuenta y se extiende el proceso extractivo hasta por lo menos el año 2036. Como dice nuestro himno nacional, somos una copia feliz del Edén. Lo que no dice el texto de la canción es que está destinada a ser explotada y saqueada por manos extranjeras, con la bendición de cada gobierno de turno. Estás escuchando Aire Puro. El reportaje de Interferencia hace énfasis en que, claro, como medio de comunicación les interesó saber cuáles eran las posiciones de las autoridades y de los congresistas que debiesen ser cercanos al caso por sus actividades territoriales o por llevar agendas medioambientales. Y así fue como se llegó al dato. Bueno, Maricela Santibáñez habla sobre el caso. El Félix González, que da cuenta de que los tribunales tienen que esclarecer esto y tener un rol importante, pero el gabinete del senador de Revolución Democrática de esta quinta región, Juan Ignacio Latorre, quien preside la Comisión de Medio Ambiente, informaron escuetamente que el congresista por ahora no se referirá al tema. Misma posición adoptó el gabinete del gobernador regional metropolitano Claudio Orrego, y quienes lo excusaron pues aseguran que no maneja los antecedentes y que tiene la agenda completa. Pero te apuesto que si hablan de un asesinato de algún extranjero, ojalá para que lo resalten más los medios, no se demoran ni 30 segundos en responder alguna cuestión al respecto. Pero cuando pasan estos elementos, que acá está el tema de Escazú, o sea, de algo tiene que servir ese tratado, y no tienen que ser letras muertas o buenas intenciones, sino que se tienen que hacer respetar. Lo mismo pasó con el Ministerio de Medio Ambiente, aunque desde la repartición aseguraron que emitirían una comunicación el día de hoy. Incluso Interferencia hizo un rastreo en Twitter y no detectó reacciones de otras autoridades como diputados del distrito, senadores de Santiago o autoridades locales como alcaldes, concejales o seremis. Alto Maipo ahí va reflejando, funcionan como el narcotráfico, así como van generando las compras de jueces, de tribunales, de medios de comunicación, silencian las noticias y un largo etcétera. Así que ojo con lo que está pasando, pero por suerte salió la información y hay medios de comunicación alternativos como la radio JGM, como Interferencia, que van dando cuenta de esto, así que se puede seguir. Antes de ir con la música, para tener o compartir noticias buenas o que te dan ciertas luces de solución o de mitigación de este tema del cambio climático, crisis ambiental, etcétera, es lo que sale en resumen.cl. Recuerden que arribita a la derecha en la página resumen.cl hay un rectángulo amarillo que dice colabora. Así que si usted puede, colabore con el medio resumen.cl, porque sostiene e investiga y hace reportaje sobre otras temáticas que no son la agenda que colocan los medios de comunicación masivo, que tienen dueños, y esos dueños dan de cierta forma la línea editorial. ¿Y qué artículo rescato? Rescato aquel que dice que se genera método para luchar contra el monocultivo de eucalipto en Galicia. La experiencia de las brigadas de eucaliptos, el nombre raro, de eucaliptizadoras, o sea, sacarlo esta cuestión. En la comunidad autónoma de Galicia, el monocultivo de eucalipto se ha transformado en un conflicto: incendios forestales, pérdida de biodiversidad y escasez hídrica, por si les suena conocido. Son algunos de los impactos negativos que se denuncian. Un grupo de vecinos y vecinas en la zona ubicada en el noreste de España crearon una experiencia pionera para avanzar en la solución de esto. Esta información usted la puede conocer en este espacio. Así, en resumen.cl da cuenta que la iniciativa busca sustituir el monocultivo de eucalipto por el bosque nativo gallego. Entonces están haciendo todo un trabajo de sacar con un voluntariado ambiental que desde el 2018 viene trabajando, y están eliminando el monocultivo de eucalipto y otras especies invasoras, recuperándolo con bosque nativo. Algo similar está pasando también en Quilpué, en el sector de Los Pinos y en otros territorios más de la sexta, séptima y octava región, obviamente desde comunidades y desde territorios. También las comunidades indígenas tienen un rol importante en relación con esto. Así que hay ideas para ir copiando acá en Chile, porque tenemos también el mismo conflicto sobre los monocultivos de eucalipto, y de repente se puede hacer una transformación interesante por bosque nativo. Eso como parte de las noticias. Tenemos más información para ir compartiendo en este Aire Puro 778, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y también por el radioplaceres.cl para toditito el mundo. En música nos vamos con Los Miserables, tremenda banda, Los Miserables. La canción se llama Discordia y este es el Aire Puro. Desiertos, selvas, ríos, llanos y montañas, fríos de cementerio, calores infernales, madre tierra aguante, llegaron los rivales, hierbas infinitas, lagunas de los males, de los rojos volcanes, escapan animales, se abre la tierra, hacemos mucho ruido, fecunda sangre sale, el parto de los perdidos, las bestias nos saludan, se escuchan los aullidos. Ahora está más anónima. La América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. Las raíces no se venden, hay algo que anda mal. Somos hijos del fuego, no nos vamos a quemar. Siglos que pensaron que nada cambiaría, pusieron gobernantes, regimientos, policías. Libre mercado, invasión indecente, libertad para el dinero y no para la gente. Pero llegó la hora, otros escriben el cuento. Alerta que se une el fuego con el viento. El pueblo siempre avanza, seguro pero lento. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Y ahora por los campos y las montañas de América, por la falda de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y los ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones. Hay que cambiar la historia, la magia que desborda, sacar la tierna furia, organizar discordia. 30 años de sangre y amor hasta los 90, tenemos digno ejemplo y mucha inteligencia. Ejemplos de guerrillas batiendo a los corruptos, el capitalismo jamás será justo. Si nos unimos todos es cambiar, levantar la frente, no parar de actuar. Yo soy un hombre bueno y hay muchos en este lugar. En las costas de los grandes océanos y los ríos se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia... Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres, del informativo más completo. Continuamos en este programa Aire Puro, 16 años ya compartiendo información, tratando de comunicar, de colocar el micrófono para que las comunidades se refieran a los conflictos que están pasando y también difundiendo distintas temáticas que están ocurriendo. Dentro de ellas, otro hito importante junto con lo de Anglo American es el tema de que Boric, no sé cuándo, no sé si fue miércoles o jueves, hizo una cadena nacional donde se anunció la política nacional del litio. Y ahí hay un tema que hay que mencionar. Somos, en ese sentido, no sé si han seguido como las visitas internacionales que han ocurrido por el tema del litio y del hidrógeno verde. Así como vienen los alemanes, vienen a buena onda, porque saben que acá hay un elemento vital para el desarrollo de sus países. Seguimos siendo la relación centro-periferia en esto. Y al parecer la política del litio... sigue con esta misma lógica, ya, de ser el surtidor a los países desarrollados de los elementos que necesitan para generar algún valor agregado al respecto. El medio interferencia.cl da tres claves de la política nacional del litio: los cuatro séptimos para la creación de una industria estatal, el rol de Codelco y Enami, y los guiños a Estados Unidos. Estados Unidos, el país más cabrón que existe, por no decir otros epítetos que se me ocurren, pero por si escuchan niños esto no lo voy a mencionar, pero guiños a Estados Unidos me parece que es la peor política internacional que podríais tener al respecto. No le enciendo tantas velas a los chinos y a los rusos, pero por lo menos eso están aportando más por multilateralismo que por el imperialismo que maneja los yanquis, con todo el reguero de sangre que sabemos que han desarrollado no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, en el Medio Oriente en el último tiempo, pero en fin. Primero en cadena nacional televisada la noche del pasado jueves y luego el viernes en Antofagasta, Gabriel Boric anunció los largamente esperados lineamientos de la política nacional del litio. Tal vez la política económica más importante de Chile en la primera mitad de este siglo. ¿Se imaginan? ¿Hubiera sido Kast el mandatario? ¿Cómo hubiera sido la política nacional del litio? Se la entregamos al empresario Ponce Leroux y él va a saber lo que hay que hacer. Así como una cuestión así. De tal modo, Boric comunicó que está diseñado un trabajo interministerial que busca entregar al Estado el control de la producción del litio, permitir la participación de privados y renegociar los acuerdos con Sokimich y Albemarle, las dos industrias que hoy producen litio en Chile, en el salar de Atacama. De hecho, Sokimich entiendo que sus acciones se fueron a la baja, pero otros hablan que es una estrategia política de Ponce Leroux para comprar económicamente. En fin, uno no cacha mucho de esos temas, así que no me voy a meter a analizar ello. La colaboración entre público y privado con protagonismo del Estado es la forma de aprovechar esta oportunidad histórica. En este tipo de proyectos de valor estratégico, el Estado tendrá una participación mayoritaria. En concreto, el Estado pondrá visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo, desde la exploración hasta la agregación de valor. A ver si te dejan los países desarrollados. Además de regulaciones claras para asegurar la sostenibilidad y la reinversión en el desarrollo del país. Acá cuando meten el término de asegurar la sostenibilidad es cuando vemos que son palabras vacías finalmente, ¿ya? Es como decir que te carga la militarización en Gualmapu y lo primero que así es militarizar Gualmapu. Y así varias acciones que ha cometido. ¿Y quiénes no están de acuerdo con esto? Obviamente las comunidades licanantay y atacameñas que viven en estos territorios. De hecho, por medio de un comunicado, la comunidad atacameña de Peine manifiesta su rechazo a las concesiones otorgadas al negocio de las energías renovables por parte de la Comisión Nacional de Energía y Bienes Nacionales sin consulta ante los pueblos que allí habitan. Esto a propósito también de esta expansión de energías renovables que van muy asociadas al tema de la extracción del litio, porque obviamente las industrias necesitan esta energía. El reportaje sigue dando cuenta que los gremios empresariales miraron mal esta política ante un anuncio que no dejó indiferente a nadie y se centraron principalmente en lo que entendieron como un cambio de tono del Ejecutivo entre la NAE del 2023 y los anuncios sobre el litio realizados esa misma noche. Bueno, cuento corto, se supone que se asocia la figura como lo que pasa en Bolivia, donde en Bolivia se apostó también a una nacionalización estratégica. Ahí es distinto, es como más como transformador de cierta manera, más neoextractivista en el caso de Bolivia, donde hay una nacionalización de la industria, lo que les ha permitido generar una rentabilidad que al parecer se está invirtiendo en las comunidades, pero son las comunidades que viven en estos territorios, de acuerdo a la escala extractivista en lo que se desarrolla esto, lo que se ven afectadas, pues. Y no solo las comunidades que viven alrededor, sino que los ecosistemas y el tema del agua, el tema de la utilización de distintos contaminantes trae una consecuencia. Y por eso cuando la mención del gobierno habla de como una suerte de minería verde o extractivismo verde y sustentable, sabemos que no se comportan así estos fenómenos, aunque me parece bien que se siga estudiando o desarrollando desde la ciencia cómo vamos amortiguando o aminorando la huella ecológica que industria que genera esta industria extractiva. Pónganle ojo a lo que está pasando, pero no solo ojo desde la mirada economicista o de la rentabilidad económica que puede tener esto para escuelas, hospitales y cosas que se necesitan, ¿ya? Sino que también pónganle ojo a lo que impacta en el ecosistema y cómo esos impactos en el ecosistema, si los sumamos a miles de otros impactos, van generando transformaciones importantes donde las personas y las comunidades más afectadas son las comunidades que viven en situación de vulnerabilidad. Recordemos también que el tema del desplazamiento ambiental es un fenómeno importante y tiene que ver con todo este tema de la industria extractivista sin regulación, sino que solo pensando en esta idiotez que significa el crecimiento infinito, el desarrollo económico infinito en un planeta de bienes finitos, de bienes comunes completamente finitos. Así que eso parte de las noticias que queremos compartir a ustedes para que también le hagan el seguimiento en distintos medios de comunicación alternativo y vayan dialogando y conversando, porque en fin, las agendas mediáticas de los medios masivos van colocando otros temas y van generando cierta ignorancia en algunas en algunos contenidos. Nos vamos con la música. Que bueno, acá también un compañerazo ahí que está compartiendo información. Hay que recordar la visita de Estados Unidos, el comando conjunto que vino a Chile y Argentina a propósito de estas políticas económicas. De ahí el título del reportaje en Interferencia, de que una de las tres características que tiene esta política nacional del litio, el que hay un guiño hacia Estados Unidos. Y si hay un guiño hacia Estados Unidos, significa que no le estáis cerrando el ojo, a Europa, a China, a los otros personajes que son como las potencias que compran estos materiales que se desarrollan desde acá. Nos vamos con una canción. Estos son Creedence Clearwater Revival. Chupaya, me salió como Massachusetts. Fortunate son. En esta canción nos vamos con el English a propósito del comando conjunto y de la visita de Estados Unidos por estos lados. Hay cosas buenas también en Estados Unidos. Solo la miopía administra lo que ignora. Solo la soberbia desconoce las leyes de la casa. Solo la avaricia

Volvemos en este programa Aire Puro 778. Estamos en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Y estamos al otro lado del teléfono con alguien. Vamos a conversar de dos temas finalmente, porque es una compañera que viene de la conferencia latinoamericana de Escazú. Entonces nos trae de repente noticias relevantes al respecto. Pero ella es Bárbara Astudillo, de Chile Sin Ecocidio, de Protege los Muelles y otras organizaciones más, a quien contactamos para que nos dé a conocer un poco qué es lo que está pasando con la continuidad operacional de la planta Puyallí, de la compañía minera Puyallí Spa, una iniciativa que fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso y que en los próximos días debiera hacerse pública su resolución de calificación ambiental. Estimada, buenas tardes, agradecido por recibir este llamado. ¿Y cómo está usted, partiendo con eso? Buenas tardes, compañero, qué bueno escucharle. Bueno, recién aterrizando a Chile, muy contenta, vengo con la mochila cargada de esperanza que podamos implementar desde los territorios tratados Cazú, pero también bastante preocupada porque los conflictos se están incrementando mucho más en nuestra región y en nuestro país, y creo que es una falta de política pública en asuntos ambientales, sobre todo porque si hablamos de Escazú, hablamos de temáticas como participación, acceso a la información, justicia ambiental, y esto netamente no se está tomando relevancia, así que hay que empezar a empujar la política pública desde estas organizaciones que estamos interconectadas con la naturaleza. Oye, o sea, este gobierno que firmó el tratado de Escazú está haciendo bien poco para hacerlo valer, entonces. Netamente acá, bueno, comentarles que tuvimos una instancia con el gobierno de Chile en Argentina, en Buenos Aires, comentar que este proyecto de la planta Puyallí es un proyecto que netamente se está emplazando en una zona de catástrofe hídrica histórica como en la provincia de Petorca, además colocando en el poco criterio valor de la biodiversidad, si hablamos de ley de naturaleza que se está discutiendo en el Congreso, esto no se está tomando como asunto real. El Tratado Escazú no solamente puede quedar en lo protocolar y en lo simbólico, nosotros necesitamos políticas estructurales, lamentablemente no tenemos una constitución ambiental que proteja los derechos de la naturaleza, pero sí tenemos un tratado que debemos resguardar nosotros quienes hacemos defensoría ambiental y también las organizaciones de base. Creo que netamente eso hay que involucrarse, hay que tomar el rol importante del tratado, siempre hay que estar implementándose porque tenemos que empezar a aumentar los estándares, pero lamentablemente con esta aprobación, que eso probablemente vamos a lograr llegar al comité de ministros, tenemos que bajar porque es un proyecto que netamente a nuestra provincia la pone en riesgo mucho más y va a ocupar más de 50.000 litros de agua, con la diferencia que nuestra provincia se ganó dos recursos de protección para asegurar 100 litros mínimos de agua por habitante. O sea, es un tema que no somos iguales ante el agua en nuestro país. Claro, ahora con el antecedente de Anglo American, la verdad que esa pelea va a estar fuerte en el comité de ministros. ¿Le puede un poco contextualizar a la gente que esté escuchando el conflicto? ¿Cuál es la data? ¿Quiénes son los actores que están en esto? ¿Y cuáles son las afectaciones más importantes entre ellas, la afectación a la biodiversidad que mencionaste tú? Sí, mira, este proyecto se emplaza entre el área de La Guigua, pero no toma el área de influencia, que es la comuna de Papú, donde netamente está la localidad de Puyallí. Se bordea dentro del santuario, el reciente santuario declarado de la Laguna Longotoma y el humedal de Puyallí. Pero también esto aqueja una localidad que vive netamente de la pequeña agricultura campesina, con tradición identitaria, y eso también nos va con mucha relevancia de lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental cuando se habla que es pro persona, y aprobar un proyecto de esta magnitud creo que es una falta de respeto a la vulnerabilidad del territorio. Y no olvidemos el contexto, vivimos una crisis climática, y esa crisis climática con esta decisión no vamos a sostener nunca poder levantarnos de la crisis hídrica que vive y padece esta zona, que es netamente una zona que vive a base de camiones de jibes. Claro, claro. Es decir, está el tema hídrico, está el tema de afectar la agricultura campesina que resiste, yo me imagino, a duras penas con la ya minería que existe, con la agroindustria que hay en el territorio de la provincia de Petorca, y también las afectaciones que se entregan a la biodiversidad. Las acciones desde la comunidad organizada, ¿en qué están? Sabemos que van a ir al comité de ministros a pelear, a argumentar y a fundamentar. ¿Cuáles son las otras acciones y qué podría hacer la gente que esté escuchando para colaborar a la lucha que están dando ustedes? Creo que netamente acá la localidad ya se ha apoyado bastante, ingresaron bastantes observaciones dentro del proceso, lamentablemente observaciones que no son vinculantes en nuestro país, pero sí pusieron bastante énfasis en los temas hídricos, sociales, porque esta empresa netamente no genera ningún tipo de ayuda a esta localidad, lo único que genera daño, destrucción y enriquecerse apunta a la precarización. Pero la comunidad va a tomar la acción de la reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental y prontamente, si eso no se logra, se va a llegar a Tribunal Ambiental para que eso llegue al Comité de Ministros. Pero también nosotros logramos en Buenos Aires reunirnos con el Ministerio de Medio Ambiente y también con la oficina de Escazú, que es en la parte de asuntos internacionales que tiene el Ministerio, para emplazar una carta firmada con personas naturales, organizaciones oficiales de base, para que se pueda escuchar realmente a la comunidad, porque eso, el artículo 7 de participación, también hay que hacer el reconocimiento identitario y de conocimiento local de las comunidades, porque realmente la política en nuestro país es reactiva y no preventiva, y después vamos a estar lamentando de quizás qué daño se pueda ocasionar, porque acá también, como no es considerada la ciudad de Copú, tenemos que darnos cuenta que el aumento de polución entre 10 y todo eso genera un área de influencia bastante contaminada, porque el plan de monitoreo no considera toda la región de Valparaíso, y todos sabemos que los monitoreos comunitarios se van a empezar a lograr si la gente, cómo tiene que empezar nosotros desde la base a empezar a ejercer los instrumentos para medir el aire, que el Estado no lo está haciendo. Claro, aparte que hay un tema de el uso de el agua, pero también el tema de las pilas de lixiviación, que entiendo que tiene un componente demasiado tóxico para el medio ambiente y con eso para la biodiversidad, que se va a ver afectada, no que se podría ver afectada, pensando en que se va a utilizar esta solución de cianuro y agua para separar el mineral que se desea sacar. Sí, entre ellos el cianuro es garrafal para el ecosistema, y además que tenemos un ecosistema bastante frágil por la desertificación y extensiva que tiene nuestro territorio, pero también acá falta el hecho de que el Estado no cumplió su rol en enfocar la política pública dentro de lo que es salud ambiental. Siempre hablamos de la salud de los habitantes, que tampoco están consideradas, pero la salud que se ocasiona en el medio ambiente genera mayores patologías. Acá principalmente la comunidad tiene que seguir apuntando a seguir trabajando de manera colaborativa, ocupando todos los espacios posibles para poder que este proyecto no avance, no se logre, porque como lo hemos mencionado anteriormente, esta minera no aporta en ninguna barrera, o sea, la cantidad de trabajadores que están en la localidad es mínima, y es una de las comunas que es como es Copú, y parte de la zona rezagada de la provincia de Petorca, con una precarización y alta del 40% de la población es bajo el quintil. O sea, acá tenemos la línea de la pobreza chocándonos así en la cara, y la empresa se sigue enriqueciendo. Qué heavy todo. Y aparte leía que en la carta que se le entregó para Gabriel Boric se exige la destitución de los seremis de medio ambiente y de salud. Lamentablemente el seremi de medio ambiente ha tenido una figuración bastante negativa con los conflictos socioambientales que hay, entendiendo que esta es una de las zonas de sacrificio al parecer que está apostando el país para desarrollar un tema de energía, industrialización, etcétera. ¿Cuáles son como los motivos centrales de la exigencia de esta destitución a estos seremi en particular? Netamente la falta del fortalecimiento medioambiental que ha tenido en la región y la poca prolijidad de tratar a esos lugares tan abandonados, con tanto criterio, no se ha llevado a como a tal. Creo que el seremi acá cometió un error muy fuerte hacia la comunidad, generando una mayor desconfianza del Estado de Chile y no colocando el énfasis que el medio ambiente tiene que defender la naturaleza, no tiene que defender los criterios que han tenido las empresas, que además no han sido empresas que cumplan netamente como debería ser un rol que debería ser sustentable. Estas empresas no se basan en aquello, tienen altas denuncias, la superintendencia poca calendarización de fiscalización ha tenido en la zona. ¿Aló? Barbarella. Oh, perdimos el contacto. Vamos a seguir intentando porque estamos un poco dando a conocer el conflicto, y un conflicto que da cuenta de la inacción que tiene el Estado, el gobierno ecologista. Al parecer me está llamando ella. Bueno, vamos con una pausa musical. Esto es La Floripondio. La canción se llama Fidel Castro y la elegimos un poco a propósito de que uno puede tener muchas desavenencias con Fidel Castro, con el comunismo, etcétera, pero la claridad que tenía el tipo para leer el elemento geopolítico vinculados también a economía, con naturaleza, con sociedad, súper importante. Así que como a partir de eso es interesante como las reflexiones de medio ambiente que daba, no sé, por los 80 y en los 90 Fidel Castro sobre lo que está pasando finalmente. Fidel Castro, La Floripondio. Ya mandamos para el diablo la famosa ayuda humanitaria de la Comunidad Europea. Y les advertimos que no tenemos ningún apuro para que vuelvan a enviar limosnas. Ni Europa, ni ninguna. Y nadie se crea que va a venir a darnos consejitos aquí sobre cómo debemos desarrollar nuestra democracia. Porque este país tiene suficiente experiencia. Ha luchado mucho, ha obtenido suficiente sexo a costa de sacrificio y sangre. We'll be right back. las cosas que se hacen a los demás países ricos del mundo. A ver si el nivel de igualdad, de humanidad, de atención para todos, sin excepción, algo que no ha existido nunca en ninguna otra parte. Estamos muy conscientes de lo que son, de lo que hemos hecho y de lo que tenemos. Radio Placeres. Volvemos en este aire puro con la entrevista que estamos haciendo a la compañera Bárbara Astudillo de Chile Sin Ecocidio, de Protege los Molles y varias otras organizaciones más, que estamos conversando a propósito del conflicto que hay allá en el sector de Puyallí con nuevamente una minera. Hoy día ha sido especial minera, estuvimos con Anglo American y ahora sobre la minera Puyallí Spa, en un sector donde hay una escasez hídrica importante a propósito de la sequía y el saqueo, y habíamos quedado, lo que no alcanzamos a compartir fue cuáles son las redes sociales que ocupan ustedes para ir informando, para ir dando cuenta de la lucha que están dando, para ir pidiendo los apoyos, ir articulándose, etcétera. Estimada Bárbara, ¿está de vuelta? Importante, sí, que puedan seguir a Nueva Minera Puyallí, que está en Instagram, también está Codepu, y ahí se está participando, informando toda esta situación que está ocurriendo con este proyecto de conflicto socioambiental, un nuevo conflicto en esta región y además dentro del epicentro de la escasez hídrica de nuestro país. Así que importante que puedan seguir, puedan visibilizar, porque es necesario que este tema se transforme en un eco dentro de nuestra región, porque lo que sucede en nuestro interior va a rebotar lo que pasa en la costa y eso se sigue replicando, si es un efecto espejo. Lo que nos afecta a nosotros le va a suceder. No es normal que las comunidades tengan que seguir abasteciéndose a través de los camiones del CIBE cuando la empresa está ocupando grandes. Se está priorizando el uso prioritario, que es el agua para la vida, para nuestro territorio, para nuestra naturaleza y también para el consumo humano. Así que. ¿Otra vez se fue? ¡No! Las comunicaciones, ven, sí, para mí que están. Creo que hay que levantarse, pero a defendernos. Sí, po. Así que Nova Minera Puyayi en Instagram para que vayan haciendo el seguimiento sobre este conflicto de la minería en lugares con escasez hídrica importante y una escasez que da cuenta de que las personas necesitan el camión aljibe para tener un poquito de agua. Según la justicia, 100 litros de agua por persona. Estimada, y usted también andaba como parte de la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, en el encuentro vinculado con Escazú. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles serían las cosas positivas que salieron y que implican alguna suerte de transformación en nuestros países? Ya porque entendemos que este es un encuentro multilateral donde se encuentran organizaciones y gobiernos de Latinoamérica fundamentalmente. ¿Qué se puede sacar en limpio? ¿Algo bueno pasó? Sí, la importancia de que los pueblos originarios pudieran colocar y alzar sus voces, donde la participación realmente los considere como identidad, como defensores ancestrales de la naturaleza, y colocar el énfasis en todo el plan de acción, porque también tenemos un plan de acción que prontamente en 2024 se debería empezar a crear, pero también el sistema de alerta temprana que no se está dando cumplimiento con la amenaza que están sufriendo defensoras ambientales en distintos lugares de nuestro país. Eso creo que es importante, que podamos sacar el límite, que podamos presionar y además pudimos tratar de generar estas redes que Latinoamérica tiene que unirse. Estuvimos también comentando sobre poder penalizar los delitos ambientales que están ocurriendo en los distintos lugares, porque Argentina, Ecuador, Colombia y tantos lugares más que tuvimos reunidos no escapamos a nuestra realidad. Casi mucho tema era el asunto hídrico, o sea, nuestra región se está deshidratando por estar favoreciendo, no se está dando prioridad al concepto normal que debería ser, que nosotros debíamos tener el consumo humano asegurado, pero y después la empresa tendrá que ver otras formas de poder acceder y no generando tanto delito ambiental. Además, en el tema nacional, seguro lo que además muchas intervenciones potentes, pudimos también visibilizar el día de ayer una protesta que nos invitaron a encabezar en Buenos Aires, que la justicia social y la justicia ambiental van de la mano, y eso también ayuda a poder fortalecer las redes de colaboración, y eso es importante porque la sociedad civil tiene que seguir empoderándose, porque los estados, si nosotros no los presionamos, no vamos a poder generar política pública de implementación real del Tratado Escazú, porque es de ese y con los territorios, y ese tratado tenemos que a sentirnos parte de él porque es nuestro, es de nosotras, las comunidades que padecemos conflictos socioambientales, y eso creo que me tengo con el corazón llenito después de haber estado en una alta influencia de un todo sentido, porque las organizaciones en Argentina son muy politizadas, son muy empoderadas. Eso creo que nos falta despertar nuevamente ese espíritu de volver a volcarnos a lo real, al territorio. Súper, bueno, bien el tema de uno de los elementos centrales que tiene el Tratado de Escazú, como tú lo dijiste, el tema de la participación. Entonces, y lo mencionaste en un inicio, como el requerimiento es avanzar en políticas que no dependan de la voluntad de las personas si se ejerce o no esta instancia de participación, sino que sea dentro de los pasos necesarios que cualquier tipo de iniciativa extractivista tenga que dar en los territorios. Entonces, ahí se le da una participación más resolutiva y no tanto una más informativa, consultiva, donde uno dice u opina, pero las autoridades ven si consideran o no ellos. Entonces también veo ese guiño a una participación más resolutiva. Para eso necesitamos ciertas transformaciones en el Estado, en la estructura del Estado, en las normas de funcionamiento del Estado y sus institucionalidades, y el énfasis en los pueblos originarios también me parece relevante, considerando que la mirada más ecosistémica que tienen esas cosmovisiones nos pueden dar algunas luces de lo que debiéramos hacer en los distintos países, en los distintos centros urbanos y territorios. ¿Algo más, estimada, que quieras destacar del acuerdo de Escazú? ¿Redes, articulaciones? Porque yo me imagino que también en estos encuentros no solo las discusiones son interesantes o las interpelaciones, sino que también las redes de articulación. ¿Se puede avanzar en eso? Sí, lo importante es que este tipo de acciones se pueda generar con el tejido de la red, porque muchas veces los territorios desconocen que acá está su, estamos disponibles para poder salir a hacer prédica de aquello, para que podamos empoderarnos, porque al informarnos vamos a tener mayores herramientas para poder exigir que esto se cumpla. Y eso creo que va a ser bastante importante. También estábamos ahí creando un poco más a futuro de que podamos traer a los representantes del público que son parte del Tratado Escazú, que están bastante muy sensibilizados con las temáticas que tiene nuestro país, y así que ahí vamos a estar también informando, pero netamente dentro de nuestras redes, yo siempre estoy ahí informando, @panqueta, dentro de mi Instagram, siempre voy a estar ahí reportando también a través de Protegido Muy, a través de Chile Sin Ecocidio, que nos informemos. Creo que la información creo que es un poder único y eso nos va a traer mayores frutos de lo que nosotros buscamos, que es el derecho al buen vivir y un mejor cohabitar para todos los habitantes y para la naturaleza, que nosotros somos parte de aquello. Ya, sí, pues, sí, es súper importante. Y acá también recuerdo el tema de Escazú a propósito de una de las noticias que estábamos compartiendo, que es este ciberespionaje de Alto Maipo a dirigentes, a luchadores socioambientales, que los cataloga como posibles terroristas. Ahí también el acuerdo de Escazú tiene un rol importante, considerando la defensa de las personas que defienden el medio ambiente, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Y estuvo dentro de las conversaciones también a propósito de que Latinoamérica es el que tiene la mayor índice de asesinatos de luchadores socioambientales. Eso es parte del artículo 9, que es la protección de defensores y defensoras ambientales. Eso también lo puso en tabla. Estuvimos conversando, como lo comentaba, con el gobierno de Chile, que donde estuvieron las acciones, porque todavía no se han ni siquiera contactado, y tuvimos que ahí claramente exigirle que tienen que generar una... servicio para poder hacer amedrentamiento, y no solamente lo que está pasando con Alto Maipo, tampoco podemos desconocer la situación que están viviendo compañeras en el Biobío, que también está siendo amenazada, y esa acción del INDH tendría que haber estado tomando forma de manera inmediata. Lo bueno es que pudimos acelerar un poco el proceso, además por la exigencia que se estuvo haciendo desde este espacio tan vinculante como el Tratado Escazú, así que vamos a estar colocando bastante atención, que ninguna persona se sienta con miedo de poder defender netamente lo que trae en su vida, que es el derecho de nacimiento, vivir en un mejor medio ambiente y claramente tener mejores posibilidades de poder tener acceso a un buen aire, tener acceso al agua, y como tantas cosas, porque naturalmente hay muchas empresas que acá están haciendo ilusión de los sistemas y se están prácticamente generando muy malas prácticas, y sobre todo de esta forma, que es un matonaje empresarial. Claro, claro, es una buena manera de verlo, un matonaje que, por ejemplo, con Berta Cáceres tuvo un asesinato de por medio, y pensamos mucho y muchas que con Macarena Valdés pasó algo similar al respecto. Así que importante también la defensa a las personas que hacen la resistencia por el territorio, por los ecosistemas y por la biodiversidad. Como la compañera Panqueta ahí en Instagram, Bárbara, le agradecemos el contacto, no solo porque nos mencionó el conflicto socioambiental, uno de los tantos que hay en la comuna de La Ligua, en el sector de Puyallí, sino que también nos pudiste hacer un pequeño reporte de lo que pasó ahí en el encuentro de Escazú y algunas cosas positivas que pueden transformarse en acciones un poquito más transformadoras de nuestra realidad, que aseguren el buen vivir, como mencionabas tú, o que apunten hacia ese buen vivir para todas y todos. Un abrazo, estimada. Un abrazo, muchas gracias por esta entrevista, y acá siempre disponible, que hay que involucrarse y que lo que estamos haciendo no es utopía, sino que es una realidad. Debemos transformar los procesos y sobre todo defender nuestra casa común. Por supuesto, muchas gracias ahí por esas palabras, que le vaya muy bien, y nosotros nos vamos a la música con Los Chimonos. La canción se llama Incendio en Placilla y este es Aire Puro 778. Plástico.

Usted pone en Google Map exológico de Quilpué y va a llegar al sector de reforestación. Trae tus semillas, cosechas, plantas o cualquier cosa hecha por ti para intercambiar. A propósito del Día de la Tierra. A propósito también el Día de la Tierra, están sucediendo cosas en el sector de Margamarca. Por ejemplo, acá lo tengo, está muy pequeñito esto, en el sector del Retiro al Sol. Primer encuentro por la tierra convocado por el Centro Cultural Margamarca. Esto partió a las 10 de la mañana, tuvo un taller de huella endémica. Ahora están compartiendo intercambio de semillas y en este preciso instante están desarrollando una jornada de limpieza ahí en el territorio. Es parte de las acciones que se realizan. También tenemos para compartir una película, o más que una película, un documental. Se llama Punto de Encuentro y en esta se expone el proceso que viven dos compañeros para realizar una película sobre la historia de sus padres, ambos jóvenes de Valparaíso, militantes del MIR, quien pese a la represión del golpe de Estado, se mantuvieron en la resistencia y en medio de ese Chile amedrentado, fueron padres por primera vez. Debe haber sido heavy ser padre en esa época, más cuando corría peligro y a tus compañeros, a tus amigos, a tus compañeras las iban asesinando los militares y las Fuerzas Armadas. En el Teatro Condel se estrenó en la semana y va a seguir desarrollándose este docufección que recrea a través de relatos íntimos, imágenes de archivo y escenas reconstruidas por actores, momentos claves de la detención y prisión política de Luis Costa y Alfredo García, ambos militantes del MIR que fueron detenidos en Villa Grimaldi. Las próximas exhibiciones, para que lo anoten, ultra recomendado ahí el Cine Insomnia al lado de la Plaza Victoria en Valparaíso, miércoles 3 de mayo a las 5:30, jueves 4 de mayo a las 17 horas, sábado 6 de mayo a las 19:30 horas, miércoles 10 de mayo a las 15 horas, viernes 12 de mayo a las 19 horas y sábado 13 de mayo a las 17 horas, distintas alternativas para ir a ver este documental Punto de Encuentro. Y pueden buscar también las redes sociales de Cine Insomnia o la página web de Cine Insomnia en el Teatro Condel para ver esta y otras películas más. Así que súper recomendado dentro de todas las cosas que se pueden ir haciendo. Otras invitaciones más, la verdad que se me perdieron. Pero hay mucha cosa para hacer. Usted puede desarrollar distintas acciones, se puede articular con su comunidad. Estoy tratando de buscar rápidamente dónde hay más información. Este está bueno porque es el manso intercambio. ¿Se acuerdan que ya entrevistamos a personas sobre el manso intercambio? Bueno, se va a hacer el quinto manso intercambio el 13 de mayo de 10 a 18 horas en la biblioteca Pedro Lemebel en la calle Inocencia 2705, comuna de Recoleta. Manso intercambio de semillas, resguardando las memorias a propósito de legislaciones que van facilitando la entrada de los transgénicos. Así que apunte ahí quien tiene semillas, quien tiene almácigo, plantitas y demás, el 13 de mayo de 10 a 18 horas en la biblioteca Pedro Lemebel, calle Inocencia 2705, comuna de Recoleta. Y así como están habiendo este tipo de iniciativa de intercambio, también hay otra iniciativa que les vamos a invitar al foro Ley Naín Retamal, alcances, dotaciones y preocupaciones. Este será el 26 de abril a las 18:30 horas en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y lo más seguro es que sea transmitido o retransmitido por la radio Juan Gómez Milla y también por la radio Placeres. Pero si le puede poner un ojo, miércoles 26 de abril a las 18:30 horas en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en Santiago, foro Ley Naín Retamal, alcances, dotaciones y preocupaciones, con Claudio Nach, doctor en Derechos, y Chiara Sáez, doctora en Comunicación, sobre los posibles alcances de esta ley para nuestra democracia y cómo los medios tradicionales han empujado la agenda legislativa en nuestro país.